Oh, God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Hamlet, scene 2. Bienvenidos de nuevo a Historias con Swim. Muy buenas, hoy empezamos con Hamlet, empezamos fuerte. Porque hoy seguimos con Borges y esta es la frase de Hamlet que él eligió para presentar, para introducir, para hacer una marca de entrada en el Aleph. El cuento que nos toca hoy. But they will teach us that eternity is the standing still of the present time, and nunc stans, as the scholars call it, which neither they nor any else understand, no more than they would a hic stans for an infinite greatness of place, Leviathan 4. Y es que ya decíamos el otro día que este Messi de los cuentos que es Borges, pues es que es mucho Borges. Y no le valía solo con una cita de Hamlet para introducir este cuento, sino que también necesitaba esta de Leviatán. La caña, la movida, te flipas. Nuestro amigo nos lleva a El Aleph. ¿Qué es El Aleph? Pues preparados para un viaje narrativo literario flipante. Pues sí, porque dicen que en El Aleph hay está incluso la precursión de internet, de los viajes en el tiempo, de bueno, una paranoia que te lo flipa. Es cuántico, tío, es cuántico. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía en que no se rebajó en un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución había renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo, aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salida. De nuevo, estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil en colores. Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz.

¿Creéis que había fumado un poco de amapola cuando escribió este cuento? Sí, un poco. Seguro que solo un poco, Joaquín. Bueno, y hasta aquí Historias con Swim. Así que no hace falta amapola. Escucharnos y flipar. Viajar, alucinaros con este poeta del infinito que es nuestro amigo Jorge Luis Borges. We'll be right back.